Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Aquí estamos, como todos los martes, en Están Hablando de Jazz a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock, nuestra radio compañera. Y también retransmitimos por varias radios que nos escuchan y que nos invitaron a que hacemos el programa, ¿no? Estamos los jueves a las 20 por la FM Radio Imperfecta en Buenos Aires, y los jueves a las 22 por la 90.3 la Oi Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. También los viernes a las 21 estamos en la FM de la Calle en Bahía Blanca. Ajá. Y los domingos a las 22 en FM Radio Futura, la 90.5 en La Plata. Exacto. Repetimos aquí los sábados a las 20 horas, o'clock. Ok, muy bien. Saludamos también a Dieguito. Hola, Dieguito, ¿cómo andáis? Nuestro operador Diego Moyano. Bueno, acá estamos con un fresquete habitual de julio. Y un invierno más. Nuestra cuarta temporada, ¿no? ¿Sí? Sería nuestra. Sí, vos sabés que estábamos viendo el otro con Diego, el otro día que compartimos unos amables drinks en nuestro boliche Blundering D. y estábamos acordándonos que empezamos, este sería el inicio de nuestra cuarta temporada, empezamos siempre en julio, así, bueno, para unas vacaciones también, así que bueno, de cumpleaños. Qué genial, chiques. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poquito de música? Dale, escuchemos un poquito de música. Bueno, entonces vamos a escuchar a Santiago Leibson Trio, Santiago Leibson en piano, Matt Pavolka en contrabajo y Mark Ferber en batería, y el temita se llama Quilombo. Thank you. Bueno, ahí estuvimos escuchando a... A Santiago Leibson, un compositor y pianista argentino que está radicado hace varios años en Brooklyn, en Estados Unidos. Sí. Los músicos que lo acompañan en este caso eran, bueno, de allá, de Norteamérica. Che, bueno, lindo, ¿eh? Muy lindo, sí. Así como al filo de la música contemporánea y del jazz también muy... Sí, y de una onda un poquito latina también tiene. Sí, sí, puede ser, sí, sí, podría ser. Bueno, claro, sí, claro, claro. Una ondita ahí. Sí, sí, ahí está, bueno. Este, bueno. Por eso se llamará así. Bueno, perfecto. Vos sabés que yo elegí este tema, vamos a hablar un poquito de nuestra invitada. ¿Qué es? Muy poquito, porque es María Cueto. Ah, bien. Es cantante y... Bueno, y hace otras actividades que después charlaremos, esperemos. Y pero este no es el tema que vos elegiste, ¿eh? Ajá, ¿cuál es? Lo que vamos a escuchar ahora es el clásico de Way You Look ¿Cómo? Tonight. ¿Cuál? The Way You Look Tonight. Ah, entonces todo eso lo digo después de que pase claro. El tema. Vamos a escucharlo entonces a María Cueto. Vamos a escucharlo un poquitito. En una versión de este. Ok. Escuchamos casi todo el tema. Sí. A veces tenemos este problemito técnico, pero bueno, no nos vamos a dejar amedrentar por la tecnología. Y precioso, qué lindo estándar este, ¿eh? Sí. Muy lindo. Sí, sí. The Way You Look Tonight. Este es de un disco, ¿no? Sí, el disco de ella que se llama, para que lo teníamos por acá. Estábamos en la punta de la lengua. Celebrating Love. Ajá, sí. Celebrando el amor. Sí, y bueno, acá dice un poquito, a ver si después ella nos va a corroborar, pero María Cueto es técnica en música, con experiencia en jazz, canto lírico y rock. Ajá. Dicta clases de canto, improvisación y teoría musical. En 2014 estudia en la Berklee College of Music en el en el Festival de Jazz de Umbría. Presenta su primer disco en 2012, Saves on Sound, y en 2015 Celebration Love, que era donde estaba su segundo disco. Es directora del portal Esto es lo que vos querías, ¿no? Después vamos a charlar sobre eso, claro. Buenos Aires Jazz Magazine, para toda Latinoamérica y España. Claro, y ahí dentro de la página esta encontré un tema que yo pasa que yo cuando era cuando empecé con la música y la adolescencia, me gustaba mucho un grupo llamado King Crimson. Claro. ¿No? Que uh-huh. Bueno, grandes de las bandas de rock sinfónico, con un vuelo fantástico, con un tema que tiene que ver con la música instrumental y también con cierto guiño a la improvisación, pero ordenado de otra manera. Y justo, uh-huh. Bueno, encontré un tema que hace de King Crimson en una versión fantástica que hace acá María Cueto, y quería ponerlo, me gusta la idea, romper un poquito el tema del jazz y poner otras cosas también. Está bueno, vamos a recordar que la acompaña nada más y nada menos que Lucio Balduini en guitarra, en este demo volumen Pablo Elorza en contrabajo, Oscar Yunta en batería y Cirilo Fernández en piano. Bueno, a ver, che, ¿cómo suena? Dale. Thank you. precioso tema. ¿Viste? Te dije que te iba a gustar. Muy lindo. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos charlar con ella y que nos cuente un poco cómo salió esto. Sí, precioso tema. Sí, qué lindo. De un disco hermoso que es Discipline, ¿no? Claro. De 1981, en el caso de. Qué lindo. Ahí estamos. Oh. Espera por. Hola. Buenas. Hola. A ver si. Tenemos toda una tecnología telefónica espectacular, mira. Bueno, ahí estamos. Si no. ¿Me escuchan bien ustedes? Perfecto, sí, genial. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí. A nosotros, va. Sí. Listo, genial. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí después de que tuvimos unos pequeños inconvenientes. No pasa nada, así es la vida. Que adaptarse. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por invitarme. Oh, gracias a vos. Bien, súper bien, la verdad, genial. Y bueno, para charlar un poco con esto desde el jazz, pero es música, ¿no? Porque se contaba un poco que el tema ese, que lo descubrí un poco buscando la música que hacías, me encanta. ¿Cómo surgió esto de grabar este tema? Que por ahí tenés una vertiente en ese tipo de tema. ¿Sabés qué, loco? Recién lo escuchaba. Viste, uno no escucha tanto sus propios discos, pero... Claro. Lo escuchaba y, bueno, esto es muy nerd, pero ahora lo escuché a través de Instagram. Yo siempre lo escuchaba o con el disco original, en CD, o en MP3, o por Spotify, digamos. Pero la calidad con la que se escucha por Instagram es alucinante. Yo pensé que no, y se escuchaban re bien los bajos, ¿viste? Y sí. Nada, y lo escuchaba y decía que bueno haber hecho algo que quedó tan bien a nivel sonido. Porque es todo un tema grabar este tema de Crimson. Está en Celebrating Love, en el segundo disco, y es todo un tema grabar un disco. Son años de trabajo para hacerlo, y que hayan pasado casi 10 años y escucharlo y decir, che, qué buen sonido que logramos, me pone contenta. Digo, bueno, valió la pena. Ese disco, Celebrating Love, es como una mezcla de mis influencias de adolescente, digamos. Yo estaba como en lo grabé en 2015, recién venida de estudiar de afuera, de esa beca que gané, que contaban ustedes antes, y quería como dejar un poco ahí esa mezcla de lo que soy yo, que es, a mí me gusta mucho el rock progresivo y la ópera y el jazz, son como las tres cosas que más, el rock de los 90 también. Entonces, en ese disco hay temas de jazz, standards, pero después puse este tema de Crimson, hay una versión de un tema de Zeppelin, hay un tema de Roger Waters, o sea, versionado. Y también quería probar, jugar a cómo jazzear algo sin hacer tipo... O sea, buscarlo desde la armonía, desde la... Este tema está grabado en vivo, como se habrán dado cuenta. O sea, dijimos 1, 2, 3, pusimos grabar, grabamos todo por canales distintos, pero estábamos todos tocando en vivo y recién lo escuchaba y decía, claro, se va notando como en un momento yo por ahí el tema iba a terminar y yo dije, no, una vuelta más, y como esas cosas se escuchan y para mí son geniales. Está buenísimo haberlo podido grabar así, en vivo. Me daba cuenta que mi voz no tiene autotune y decir, qué loco, como claro, se escuchan las voces así con imperfecciones, ¿no? Es como una bajada que está bueno haber dejado grabado algo así con lo que uno cree, ¿no? Sí, claro. No, indudablemente. Bueno. Y contanos. Me fui por las ramas, perdón, chicos. Estamos para esto, estamos para esto. Perfecto. Aparte, qué tierno, recuerdo, está genial. Escúchame, María, ¿y cómo empezaste vos con la música? Contanos un poquito ahí, a ver qué onda. No sé mucho cómo responder eso, porque, o sea, tengo recuerdos de ser bebita y estar cantando en casa. Tengo recuerdos a los, no sé, a los 8 o 9 años de ir al coro, el típico coro del barrio. Todo el secundario estuve en el coro del colegio. Mi primer banda era corista en una banda de punk a los 16. Me hice percha la voz, claramente. Terminé en el fonoaudiólogo. Pero profesionalmente, digamos, podría decirse que en 2009 fue cuando empecé. Yo terminé el secundario en 2003 y pasé por paleontología, profesorado de inglés, traductorado, bioquímica, pasé por un montón de lados, y porque a mí siempre, yo soy una mina muy curiosa, me gustan mucho muchas cosas. También pinto, entonces también pensé en hacer cosas con pintura, hasta que un día dije, bueno, ¿pero de qué quieres trabajar? ¿De qué vas a estar 9, 10 horas por día toda tu vida sin sufrirla o cansándote, pero que sea lo que realmente puede ser un trabajo? O sea, realmente, y no lo digo desde lo económico nada más, sino desde el esfuerzo que supone trabajar de algo, ¿no? Entonces ahí fue que tomé la decisión como de ir hacia la música, y en verdad tuvo mucho que ver un profesor mío, pues yo primero siempre canté, toco más o menos la guitarra, y yo iba a clase de guitarra, pero mi profe, que es Marcelo Bettoni, que es un genio de la vida, me escuchó y me dio un disco de la Fitzgerald. Yo iba a estudiar guitarra supuestamente y terminé acá hablando con ustedes gracias a que Marcelo me dio un disco de la Fitzgerald a los 17, 18 años, no sé. Y fui como 9 años con él, 9, 10 años, todos los viernes a las 7 de la tarde iba a la casa de Marcelo y él me enseñaba composición, arreglos, historia del jazz, improvisación, y me enseñó también a hacer música, a ser profesora. Casi todo lo que sé viene de ahí. En paralelo estudié canto, ópera, hice una tecnicatura en canto, fui a estudiar ahí a Berkeley, no a Boston, sino en Italia, en un programa de verano. Después hice una especialización en producción de comedia musical, bueno, bla, la vida, ¿no? Claro. Pero bueno, todo fue gracias a siempre estar cerca del arte y empezar a tomar decisiones de qué quería trabajar. Y gracias a un profe que me dijo, mira, existe esto que se llama jazz, yo solo conocía a Sinatra, y nada, me acuerdo siempre de eso, que me dio el disco de Ley Louis y me rompió la cabeza, básicamente. Claro, porque el tema de la influencia a veces del docente, ¿no? Porque enseñás música, pero enseñás un montón de cosas más a la vez, ¿no? En el sentido de que a veces es solamente música, bueno, a ver, que quiero lograr esto, pero hay gente que a veces trasciende eso, y eso es interesante, ¿no? Poderlo, bueno, alguien que te ayude, porque el profesor está para ayudar, básicamente, ¿no? No para expandir su, viste, ser su nada, ego. Su ego, claro. Yo soy profesor también, pues ya te lo digo. Y entonces, viste, a veces plantearte en ese lugar, ¿qué necesita el otro? ¿Viste? Que por ahí pasa esto, ¿no? Fíjate, el tipo, un diagnóstico bárbaro. Estar atento, mirar. Claro. ¿Viste? Mirar al alumno. Sí, y de hecho yo nunca pensé, siempre, nunca me imaginé que me gustaría dar clase, nunca. Y hoy en día es lo que más amo. Lo que sé que no voy a dejar nunca es de dar clase de música, nunca. O sea, y creo que es porque, bueno, tuve muchos profes de mierda, pero tuve la suerte de tener también estos profes que te marcan. A mí, yo siento, siempre digo que me salvó la vida el jazz, porque yo tuve una infancia espantosa, una adolescencia espantosa, todo horrible. Y la verdad que gran parte de ser feliz hoy en día y de tener una vida que me gusta es por haberme dedicado animado a dedicarme a hacer esto. Que es bastante raro en Argentina, pero que se puede... Como cualquier cosa. Claro. Se puede. Bueno, lo que pasa es que, viste, que el jazz es como, es una cosa extraña, porque es como una especie de virus que te toca y a otros no les pasa nada, pero hay, viste, que ese. No, ese medio en realidad es inexplicable saber cómo uno se acerca al jazz, que ya es referido a una forma de vida, una forma de hacer arte, una forma de, ¿no? De ver la vida en el sentido, ¿no? El juego con la improvisación, el acostumbrarte a ese riesgo, a tomarlo, que. Bueno, es todo lo que ya sabemos. Pero ¿no? Está bueno porque cobija a las minorías el jazz, ¿viste? Que dice mucha gente, claro, porque, qué sé yo, puedo escuchar músicas que son masivas y ya estás en un montón, pero el jazz es como que te abriga ahí en algo más íntimo, ¿no? Si se quiere. Está bueno por eso. Y a su vez se comparte con un montón de músicos. ¿Cómo lo tomás vos a eso? ¿Qué, digamos, eso que por ahí es de la esencia del jazz, no solo la improvisación, sino el compartir con otros, claro, y demás? Eso, no sé si vos ahora estás en algún grupo haciendo música, ¿cómo andás ahora en eso? O sea, ahora me quedé pensando, yo cuando escucho algo que me interesa me quedé pensando mucho en lo de que el jazz cobija la sensación de minoría que realmente no. Y ahora me va a terminar el programa y yo me quedo en la cama así pensando eso. Todo culpa tuya. Son momentos. No, pero tenés razón lo que decís, pero me parece que es súper desarrollable tu idea. O sea, claro, tengo como ganas de seguir pensando en eso. Tiene mucho. Son momentos, lo de compartir con otros. A mí me ha pasado yo, por ejemplo, en 2009 empecé con una banda, como les decía, no sino ya un cuarteto de jazz, digamos, el primero en 2009. Y ahí ponele tocaba con ellos. Después hubo un momento, creo que fue ponele de 2010 a 2012, que es la típica que pasamos todos, que estás todos los días yendo a una jam, todos los días taca, aprendiendo 15 estándares por día, toda una cosa animalada. Me voy a aprender este estándar en las 12 tonalidades y bla, bla. Todo eso lo viví, por suerte, a los 20 y pico, porque ahora no tendría la energía. Pero, por ejemplo, me acuerdo de ir, no sé, todos los domingos a la noche había una jam que abría con una big band que dirigía Daniel Camelo, que es un animal. Y estaban todos los monstruos estaban ahí tocando. Así que me iba todos los domingos ahí. Y los martes, me acuerdo, me iba a ver al trío de Oscar Yunta, que tocaba con Pablo Motta. O sea, en ese momento, por ejemplo, te hablo eso, año 2011, 2012, era 2-3 veces por semana ver un montón de gente tocando jazz. Después me ha pasado de tener varios proyectos a la vez, como, o mejor dicho, rotar. Los martes tocábamos con tal, los jueves con tal, no sé, en 2018 por ahí tocaba 2 veces por semana. Y la realidad es que estos últimos años estoy más compartiendo desde la virtualidad y no tanto desde el show en vivo, por muchas razones. Una es el cansancio, otra es la pospandemia, otra es que estoy muy dedicada al canal de YouTube, que ahora hablamos si quieren. Estoy con las clases, que también me llevan mucho. Y también porque, bueno, después de casi 15 años de tocar estándar, con mi instrumento siento que llegué a un techo, que si no haces scat y no haces vivo, que a mí no me gusta scatear y hacer vivo, o sea, lo enseño, lo aprendí todo, pero no es lo que más me gusta hacer. Entonces por ahí estoy más en un momento de retraída componiendo lo que, si Dios quiere, es el tercer disco, y estoy más en un momento más como retraída, y el compartir es más desde lo teórico y filosófico y sociológico, y no tanto desde la práctica de tocar. Si bien todos los días hago música porque doy 10 horas de clase por día, pero no así como dicen ustedes, juntarse a tocar y el show en vivo. Estoy tocando muy poco, solo en lugares como que me divierte mucho tocar, como que se arma una linda movida y ahí sí. Si no, es como que siento que ahora no tengo nada para decir con los estándares por ahora, y quiero ver si puedo poner esa energía en terminar el tercer disco. Genial. Sí, maravilloso. Bueno, yendo a eso, al tema de la página. Saludando a los que se conectan. Sí, claro, por supuesto. Estamos para saludarte. Nada, pero digo, yendo un poco al tema de la página, vos sabés que yo estaba buscando, porque me sonaba el tema del nombre como una revista, pero una revista, que para todos nos gusta, los que nos gusta el jazz, claro, viste que yo soy muy de la revista, eso me encanta. De papel. Sí, viste que me encanta. No, pero fue. Entonces, claro, fue, y en un momento cuando te encontré y vi toda la actividad, una actividad que aparte, o sea, estabas muy dedicado a lo didáctico, pero aparte con cosas interesantes como, que yo, historia del jazz, hay como todo un planteo didáctico, siguiendo con esta línea que hablábamos, ¿no? De que la docencia también puede llenar todo un espacio así, ¿viste? Y también está, es toda una energía, ¿viste? Y un poco eso, la pregunta sería, ¿cómo mutó? ¿Qué pasó con la revista? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque hay como una idea de que hay, es la revista, pero a la vez todo un desarrollo, una cuestión educativa, que tenés todo un planteo ahí. Y bueno, no sé cómo conciliás eso, cómo fue todo ese proceso. Bueno, en 2015 yo hago Celebrating Love, que es el disco que hablábamos antes. Sí. Y lo tengo que difundir. Y no había nada. Era muy difícil. No estábamos nosotros. Y no había una revista, no había nada. No, era lo que siempre hay, y yo doy fe que siempre va a haber, son programas de radio. Porque la radio en este país sobrevive a todo. Tal cual. Total, sí. Siempre hay gente muy generosa. Muy generosa, como ustedes ahora, y la radio siempre estaba, pero no había ningún medio gráfico, y en 2015 todavía no había como tanta cosa, como mucho había blogs, pero no había tanta cosa como YouTube y todo eso. Claro, sí. Por lo menos no para difundir así. Y entonces medio que me indigné, porque yo me endeudé 2 años para grabar Celebrating Love, o sea, con mi sueldo yo era recepcionista en ese momento, no daba, estaba empezando a dar clases. Y me endeudé 2 años para hacer un disco que para mí, como les decía, es el día de hoy que suena increíble, aunque suene medio raro decirlo, pero el sonido es espectacular. Fue como lo más caro que yo podía pagar, era ese estudio de grabación. Y haces todo el esfuerzo y digo, y después no tengo una nota, no se difunde en ningún lado, y me re enojé. Y entonces dije, bueno, se van a cagar, hago yo la revista. Claro. Entonces empecé a juntarme con periodistas y preguntar, che, ¿qué tan loco es esto? ¿Qué tan delirio es? Y bueno, primero hicimos como unos números muy finitos en papel, todo con plata mía, digamos. Yo iba poniendo plata, iba juntando, iba poniendo. Y se hicieron 2 tiradas así como muy, muy chiquitas, que iba colaborando gente, escribiendo. Y después sí se hicieron 2 números como hermosos, que son como libritos y con unas fotos tremendas de Laura Tenenbaum, que todo el mundo, como que todos ponían su trabajo gratis y como gente colaborando de todo el país mandando notas. Pero era una revista que tuvo solo, o sea, 2 números de prueba y después 2 números anuales, uno en 2017 y uno en 2018, que son como unos libritos. Están esos 2 números están subidos para bajarse gratis en beayasmagazine.com. Y esas revistas eran como difusión de músicos de jazz de todo el país. Claro. Había un poquitito de cosas de algo didáctico, pero más que nada era una revista con notas. Claro. Viene 2019, yo ya, o sea, imagínense, yo soy clase media normal, entonces yo intentaba remar esto, pero muy, muy difícil. No se vendía y no y salía muy caro hacerlo. Después gané una beca, tipo, no me acuerdo en dónde, como en, no sé, algo de cultura de algún lado, y que la gané como música, digamos, por mi música, pero la terminé invirtiendo para hacer el segundo número de la Revi, y ya vi que como que no se movía por ningún lado. Y también empecé a sentir como, che, pero si yo no soy periodista, yo no soy editora, yo, o sea, lo sé hacer, salió bien, pero yo soy música y soy, o sea, me gusta difundir la música, no los músicos. Son como vocaciones diferentes. Sí. Como que no por eso sé hacer preguntas a los músicos. Son cosas distintas, ¿viste? Claro. Sí. Siempre en las entrevistas me colgaba hablando de teoría musical, ponele. Como que no es por ahí. Y entonces dije, bueno, justo en 2019 empiezo a pensar esto y cae la pandemia. Entonces digo, bueno, invertí en una página web y en pandemia, o sea, entre 2019 y todo el principio de la pandemia, empecé a hacer cursos, a grabar, filmar, me equipé, toda la bola, y empecé a hacer cursos, que son los cursos que hay en beayasmagazine.com, de historia del jazz, de improvisación. Y después dije, bueno, empiezo a hacer en YouTube contenido. Y ahí fue la decisión de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con esto? O sea, ¿hacer entrevistas a músicos del país? ¿O voy a hacer lo que yo me formé durante 1000 años para hacer, que es hablar de música? De los aspectos que a mí me interesan de la música, ¿no? Entonces me tiré para ese lado. Y la verdad que estoy feliz con eso. Estoy trabajando sola, digamos, ahora. No es que hay una comunidad de gente trabajando en Viajas Magazine, soy yo. Y eso me da una libertad muy buena de poder hacer un video hablando de la armonía de un estándar y después otro hablando de... ahora sale uno de inteligencia artificial y después uno de Platón y la música. O sea, como que me manejo libre ahí. Y estoy contenta. Es como adaptarse. Lo que hablamos desde que empezamos a hablar, ¿no? Readaptarse todo el tiempo es la manera de seguir en la música en Argentina. Sí. Tal cual. Claro, y a desarrollar tu personalidad, ¿no? En el sentido de no dejar que, no solo que seguir ahí en el río, en la canoa, sino también en algún momento ir manejando uno un poco los hilos dentro de lo que se puede para proyectarse, digamos. Sí. Como ser humano, me refiero, ¿no? Sí. Un poco y aparte, eso. Como la música no es algo de lo que yo me pienso jubilar, o sea, yo pienso estar con esto hasta que me muera. Claro. Entonces también mis conceptos musicales se tienen que adaptar a mi edad y a mis necesidades. Yo ahora tengo 38, cuando empecé tenía 23. O sea, no puedo ser la misma artista ahora acá, o sea, sería raro. Sí. Pero bueno, igual permite evolucionar y cambiar. Porque si vas a seguir, sí, ¿viste? Esto no sabes en qué va a devenir, ¿viste? Siempre uno va ahí navegando, ¿viste? Y es lo interesante. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, el tercer disco es en castellano, que yo nunca había compuesto en castellano. Y todo lo que viene es en castellano. Ajá. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver con mi edad, con cierta... Porque el castellano estás más en bolas, ¿viste? Como que... Maldísimo. Yo cantaba en inglés y componía en inglés porque era como una especie de pantalla que te escondes. Es un temón. Claro. El tema de pasar el lenguaje es un temón. Lo hemos hablado con varios artistas, varios cantantes. Y bueno, es una gran cuestión, ¿no? Porque hay gente que directamente no le suena, ¿no? Y otra gente que tiene que hacer un gran trabajo, bueno, que estamos hablando, ¿no? De adaptación. Yo directamente saqué el mote jazz. Yo dije, claro, voy a componer lo que salga. Y si no es jazz, no importa. O sea, ya está. O sea, que salga de lo que... El jazz, como vos decías hace un ratito, es una manera de pensar la música. Claro, tal Entonces, cual. Sí. Más allá de las herramientas, más allá de cada tema en el disco nuevo, ¿no? Más allá de que tenga más color a folclore, a tango, a pop, yo voy a seguir siendo una cantante de jazz en el sentido de que la interpretación va a tener un montón de jeites y cosas que ya vienen de pensar la música con una tranquilidad y una libertad de expresión que no tiene otro género que no sea el jazz. Claro, por supuesto. Sí. Se nota siempre. Se nota que es una forma, bueno, como hablamos recién, ¿no? Una herramienta, ya te queda para ya la tenés incorporada. Sí, absolutamente. Sí. Y aún a pesar de no usar mucho el scato, ¿no? O sea, interesante también. Porque mucha gente no usa el scat. El scat es como una cosa que no todo el mundo... ¿No? Porque hablamos de esto varias veces sobre no, el scat. Aparte yo no creo que sea lo más importante. Me parece que lo importante ya es el tema de la improvisación, la creación, el sentirse libre, el buscar, el experimentar. Todo eso me da más herramientas allá, ¿no? Puede ser, sí. El scat es una herramienta interesante para mí. Como profe, me gusta enseñarlo... soy sincera, yo uso mucho más el scat para dar clase a mis alumnos que son trompetistas, saxofonistas, armonicistas. Yo todo el tiempo escateo con ellos, son los únicos que me escuchan escatear. Tipo, no, hace ¿entendés? Con ellos sí lo uso todo el tiempo, pero en el escenario, como yo no escucho vivo, claro. Yo escucho más tirando a hard bop o a cool. Entonces, en general, lo que me gusta a mí me encanta cantar baladas, y los temas rápidos lo que me gusta es cambiar la rítmica, jugar un poco con los músicos en vivo, como en el sentido de contestarnos, charlarnos, ¿viste? Como ese vértigo del vivo, pero no... Es que lo he forma hecho, parte pero de... no me... Claro, sí. Todo forma parte un poco de lo mismo, ¿no? De ese juego que tiene, que vos decís, eso es lo lindo de jazz, que es como un juego, ¿no? Es una creación, lo haces desde el ska, lo haces desde donde, de distintos lugares. A mí, por ejemplo, va con la personalidad. A mí, yo, como te decía, como amo, no sé, Pink Floyd, Guns N' Roses, amo mucho, yo la viola, la Les Paul estirada, a mí me produce cosas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo prefiero toda la vida escuchar Greggy in the Sky de Floyd o solear yo con cosas más tipo yeah, pero sin irme a Cristina Aguilera, ¿no? Pero digamos, prefiero más con eso que el tapapi, para que en mí no me gusta. Exacto, pero yo escucho Ela y me hago pis encima. Claro. También es eso. Vos estudiás, pero también tenés que saber qué tipo de instrumento tenés vos, cómo sonás y qué querés expresar. Exacto, claro. ¿Qué sentís con eso? Sí, sí, eso es interesante porque viste que también hay a veces como un cierto estereotipo de claro, del como cantante, una moda ahí, ¿no? Sí, viste que, si que, catean, o, que hay que lograr, nada. Sí, o sí, bueno. Es ponele, difícil, claro. hay que estudiar todo. Para mí el gran, lo más difícil es empezar estudiando, escuchando a Billie y a Ella, ¿no? Sí, todas empezamos escuchando a Billie y a Ella y hay que hacerlo. Y te puedo imitar a cualquiera de las dos y trabajé muchísimo gracias a ellas dos. Ahora, el gran objetivo es no sonar a ninguna de ellas dos. Empezar por no sonar a ninguna de ellas dos. Después vemos si hay otros que nos parecemos. Yo le robé mucho más a Johnny Hartman por ahí que a Billy. Pero es lo que dice Miles y lo que dice todo, ¿no? Sonar a uno mismo lleva años. Y bueno, sí, en este sonar a mí, el estar... me ha dado herramientas de velocidad técnica, o sea, hay cosas que puedo hacer rápido gracias a haber estudiado SCAT, pero no me expreso con eso. Claro. Por lo menos no ahora, antes de ver, capaz dentro de unos años saco un disco solo SCATeado. Pues, why not? Si se siente, está bueno, claro. Ahí está, ya tenemos nombre y todo. Why not? Why not? Vos acordate, el jazz cobija las minorías. Che, bueno, buenísimo. Y entonces, bueno, llegamos al momento de los chivos. Entonces, entonces la página es para encontrarte, para que la gente que nos está escuchando te encuentre. Veajazzmagazine.com, hay cursos. Si quieren hacer cursos, son cursos pagos para estudiar. Y después en YouTube, si van a YouTube y ponen Veajazzmagazine, ve larga A, jazz. Magazine con Z, ahí hay un montón de material gratuito, pero como 200 y pico, 300 videos de material gratuito para chusmear. Estamos desde viendo cosas de armonía hasta historia del jazz, hasta leemos la biografía de Miles Davis, o sea, hay lo que quieran ahí. Así que vayan a YouTube y busquen Vea Jazz Magazine, que está bueno. Y mis discos están en Spotify los dos, con María Cueto. Espectacular. Okay. Sí, espectacular. Y bueno, y ahí en la página te estarán para poder comunicarse contigo por si hay interés por clases. Obvio. Y demás, o por discos. Sí, obvio. También, los que quieran, recuerden que se pueden bajar gratis las revistas también ahí. Ah, esas ya me las estoy bajando. Y ahí está bueno porque a ustedes, por ejemplo, o para cualquier. Porque también lo hicimos en su momento pensando en eso. Como cualquier periodista, muchas veces no tenés data de quién sacó cosas o qué sé yo, y ahí hay un montón de entrevistas y de discos y nombres de gente del país que tenés para escuchar cosas buenísimas. Genial, espectacular. Sí. Sí, igualmente, ¿viste cómo es? Que yendo un cachito al tema de la difusión, ¿no? Porque nosotros emprendimos este camino, pero tampoco somos periodistas, somos músicos, o sea que... Pero a veces sí, puede, viste que tenés como un mood, una etapa en el mundo en donde por ahí tenés ganas de ser de difundidor, digamos, sí, y está bueno también, es un, viste, pero obvio. Bueno, uno tiene que ver si cuál, como hiciste vos, ¿no? ¿Cuál es el lugar que le cabe? Digamos, está bueno verse. Claro. No, a mí me pasó igual, yo empecé de 2010 a 2013, tuve un programa de radio que lo grababa acá y salían en Colombia. No salían en Argentina, era para Colombia. Gratis, ¿no? Obvio, era un grupo de amigas que tenía allá. Y era un programa donde yo difundía discos de jazz argentino en Colombia, súper random. Y eso fue de 2010 a 2013. Después de 2015 a 2018 estuve con la revista difundiendo. Entonces fueron como casi 10 años de difundir como proyectos de otra gente. Claro, claro. Y hasta que un día dije, no. O sea, no, voy por otro. A veces hago cuando son cosas que realmente me conmueven y me tocan mucho, pero si no es como, bueno, me tengo que centralizar, o sea, el tiempo no nos alcanza para todo y me tengo que centralizar en tratar de... Claro. Yo sentía que había aprendido a ser profe también. Pues yo cuando empecé no era profe. Entonces de repente sentí que ya tenía algo para decir. Claro, que 10 años antes, obviamente, no. Absolutamente. Por eso es siempre mutar e ir buscando. Totalmente. Te mandamos un súper abrazo. Gracias. Y bueno, gracias. Gracias por invitarnos la otra vez. Que bueno, no fuimos ahí al evento, pero cualquiera que salga, vamos. Teníamos justo algo. Así que muchísimas gracias. Obvio, sí. Y nada. Y te esperamos el tercer disco. Entonces. Hacer comunidad. Totalmente. Manda el disco cuando lo tenga y lo disfrutamos. Y después metemos el cuarto destapeado. Dale. Why not? Chao, María. Que la pases bien. Chao. Ya queda. Bonito esto que estábamos escuchando, ¿no? Muy lindo, che. Che, bueno, ahí estábamos, ahí pasó la entrevista a María Cueto, la música, compositora, cantante, profe de canto también. Y bueno, ¿y seguimos escuchando un poquito de música? ¿O tenés agenda vos? Vamos a escuchar un temita más. Vamos a cambiar completamente de anda, pero no sé cómo se hace. Completamente de clima. Y vamos a escuchar a Javier Malosetti, sí. Y un temita que hizo en el programa este de Mexus Tiberea, Start It Up. Vamos, ponelo porque igual se graba. Mamá, cup of tea, my, I love you, what you do to me, you got a motor like a brand new car, start it up for me, yeah, yeah, yeah, something in your sexy way. You got a model like a brand new car. Start it up for me. Voila. Start it up, start it up. You make me feel like flying. Start it up, start it up. You make me feel like romancing. You got a model like a brand new car. Start it up for me. Something in your sexy ways. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna love you all my days. You got a motor like a brand new car. Start it up for me. Baby, you're my cup of tea. Mama, mama, I love you, what you do to me. You got a motor like a brand new car. Start it up for me, start it up for me. Luis Ortiz, venía en el piano, amigo. Mexis and the house. Identifico totalmente con el espíritu Malosetti. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué lindo venir a bailar el boliche. Todos los martes está bueno porque le hacemos boliche, le hacemos, está bueno. Le recordamos a la gente entonces que estamos todos los martes a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock, cuya página es fmindierock.com.ar. Instagram, Facebook y Twitter también es @fmindierock. También, lo que nunca decimos, pero que estamos casi siempre en vivo los martes a las 22, martes, sí, por el Instagram tuyo, que es Sergio Troyano 714. Es Sergio.Troyano, ¿no? Sergio Troyano. Ah, bueno. Punto. Y 714. También por la radio, el Instagram de la radio, @fmindierock. Sí, sí. Y que nos retransmiten Radios Amigas los jueves a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires, y los jueves a las 22, la 90.3 Old Rock en Río Colorado, en Río Negro. Los jueves a las 22 también, la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Los viernes a las 21, la 87.9 Radio FM de la calle de Bahía Blanca. Y los domingos a las 22, Radio Futura de La Plata, la 90.5. Exacto, FM Futura, bueno, mandamos un abrazo a todos. La de Walter Cardoso es una radio digital, ¿no? Sí, radio Imperfecta, le mandamos un gran abrazo, que bueno, tenemos en la agenda porque nos mandó un mensajito. Vamos con la agenda. Vamos con la agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, aquí estamos. El cartelito se puso rojo. Significa que podemos empezar. No, vos sabés que ahora lo voy a poner un poco mi historia, pero bueno, nos avisa Walter Cardoso, podemos poner para la gente que nos está escuchando hoy aquí, pero que en la Red Imperfecta, justamente, que hay un especial del sello Blue Note en Jazztería, que es un programa que él hace, ¿sí? Que va a estar hoy el programa a las 0 horas, la madrugada del miércoles, ¿sí? Jazz a la medianoche. Todos los discos de Blue Note con grandes artistas. ¡Qué lindo! Hermoso programa. Sí, tenían los artistas, creo que está por ahí. Pero bueno, hay que buscarlos. Búsquenlo. Radio Imperfecta, www, a partir de las 12, todo un especial del sello Blue Note. Y también está en Instagram, Radio Imperfecta, ¿no? Sí, sí, pero transmite, el programa se transmite por el... por la página. Por la página, perfecto. Buenísimo. Un abrazo a Walter Cardoso, nuestro amigo. Casa de la Palmera, Tandil, Club de Jazz, Paz 1069, el sábado 20, a las 20 horas. Muestra plástica de Paula Dalmacio, Un Día Cualquiera, una mirada fresca y minuciosa sobre momentos cotidianos. Sábado 20, también, a las 21 horas, Jazz Contemporáneo Argentino, de la Saleta 4... El contrabajista lidera la formación con la que se presenta su música, acompañado de tres estupendos músicos como Edelman en el piano, Puyol en la batería y Garbi en la trompeta. Grandes músicos ahí marplatenses que bueno, se van a lucir ahí en la Casa de la Palmera, presentando los bellos temas que tiene Martín de la Saleta, con quien vamos a estar hablando, sí. Que por razones de agenda no lo pudimos estar ahora, pero ya tenemos una entrevista para la próxima. Ya reservamos un turno para De la Saleta. Exacto, así vamos a estar hablando con Martín. Y pasando su música, sacando un divina, disco, sí. Gran compositor marplatense, contrabajista extraordinario. Bueno, seguimos. Ah, pará, no. Y este jueves, aquí en Tres Arroyos, en Blundin D, Bransen 646, se presenta un trío de jazz también, Sergio Troiano en guitarra, Juan Subrani en bajo eléctrico y Manuel Aguinaga en batería, después de un impasse de varios meses sin tocar. Bueno, hemos vuelto. El otro día estuvimos en la Posta del Faro, gente que le mandamos un gran abrazo. La pasamos joya, comimos rabas, y tocamos. Sí, perfecto, dale. Bueno, etcétera. Así que esto va a ser este jueves en Blundin D a partir de las 9 de la noche. A la hora que ustedes quieran. Ahí estamos, estaremos y entrada libre y gratuita en Bransen 646. Che, a todos aquellos que les gusta el jazz, que quieran escuchar o que quieran tocar, que se acerquen, ¿no? Por supuesto. Porque la entrada es gratis. Bueno, chiques, ¿seguimos escuchando música? ¿Qué seguimos te parece? Con la música. Ah, y esto que viene ahora me encanta. Julieta Iglesias, la pianista, que hace temas de Charlie García. Ah. Va a ser Seminario, ¿verdad? Ahora sí, ¿ves? Thank you. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de Seminare, por la gran Julieta Iglesias, Excelente. Muy bueno, muy buena idea de. Viste que los temas de Charlie dan para qué mucho. Y bueno, están pensados desde el piano. Che, qué lindo suena, el piano solo. Me encanta las melodías. Vos ahí apreciás bien toda la melodía. El trabajo, del claro. Tema. Sí, wow, sí, hermoso. Sí. Bueno, Charlie tiene esta cosa de melodías eternas, ¿no? Sí, el otro día veía un videito ahí en Instagram que estaban explicando un poco el trabajo de Promesa sobre el bidet. Sí. El muchacho este que hace. Sí. Es divino, sí. No sé pero cómo claro, se llama. Todo el laburo, que es impresionante. Sí. No, claro. Pero aparte lo explica bien en el sentido de cómo la música ayuda al dramatismo del clima, ¿no? Sí, claro, está todo pensado, chicos. Totalmente, ¿no? El gran compositor. Bueno, a ver que si se puede escuchar un poquito acá de Agostinelli en saxo, Sepiurca en guitarra y Arce en contrabajo, trio la Arce, Bern Walk. ¿Cómo? Arce Trío. Sí, Arce Trío. Ahí va. La Bern Walk. A ver. Claro, en vivo. Sí, qué loco que la gente va a veces a escuchar shows a charlar de otra cosa, porque viste cómo se escucha ahí toda. No, pero bueno, sí, muchas veces pasa. Todo el tiempo escuchando cómo charlaban ahí esa gente. Bueno, pero esto es así, viste. Es un poquito el ¿cómo se llama? El clima, el clima de, la la canción en sí misma. El clima de época también. Sí. Che, bueno, y seguimos escuchando un poquito. Vamos a escucharlo a Andrés Ayes. Andrés Ayes. Ayes. Sí. Saxofonista, ¿verdad? Sí. En el jardín. A ver, un poquito de Andrés, porque ya estamos medio ahí. Sí. Bueno, ahí lo acompañaba a Andrés Hayes, Juana Salles, la cantante y compositora. Uh-huh. Y artista plástica también, me parece que es ella, ¿no? Sí, sí. Y también, para ver qué me lo corriste acá vos, Juan Cruz de Urquiza, Ramiro Franceschín y Damián Potts. Espectacular, un poco continuando con lo de la charla que tuvimos hoy. Uh-huh. Con María Cueto, con el tema de cómo utilizar el lenguaje castellano, ¿no? Con esta energía así, digamos, suena súper jazzístico y bueno, acá esto, son como caminos. Hay que darle toda una vuelta. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá salió bien, muy lindo tema, la verdad, muy bueno. Sí, muy espineteano también. Es que siempre, viste, no te queda otra, siempre hay una zona en donde, viste, te va a quedar espineta ahí. Todos vamos a espineta. Todos los caminos conducen a espineta. No, pero porque él utiliza también cierta sonoridad jazzística en toda su obra, pero que a la vez, si vos lo ves compositivamente hablando, hay como un aire de jazz, pero esencialmente no es jazzista. No, claro. Utiliza viste el color y eso implica que, bueno, tienda un puente entre músicas, digamos, ¿no? Entonces es genial eso. Siempre faltan esos artistas que puedan hacer eso. Muy bien, bueno, ¿y ya nos vamos retirando? Bueno, dale. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos La Retirada? La Retirada. Me vino así como anillo el dedo, chicos. Bueno, salió todo, estás terrible. Hoy estoy terrible, chicos. Bueno, vamos a escucharlo. A Emma Famín en clarinete, Juan Bayón en contrabajo y Andrés Elsain en batería y La Retirada. Bueno. ¿Y volvemos para saludar? Sí, volvemos. Bueno. Thank you. Bueno, y ahí con la retirada nos estamos yendo nomás. La retirada, nos retiramos. Nos vemos el martes que viene, entonces sí, sí. A las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock. Sí, sí. Nos vamos chao, despidiendo de Dieguito. Chao, Dieguito. Adiós, adiós, adiós. En Están Hablando de Jazz. Bueno, chao. Hasta la próxima.